dando tumbos entre las sombras de esta inmensa ciudad virtual, has llegado a nuestro estrecho callejón, donde intentamos quitarnos la venda entre todos y descubrir algo de la realidad entre tanta mentira. Comienza el Callejón de los Gallos Ciegos, el podcast donde si no me lo demuestras, no te creo ni una palabra. Muy buenas noches, soy Ramón Calle y damos inicio al quinto episodio de El Callejón de los Gallos Ciegos, en el que hablaremos de armas y sobre la defensa personal. Hoy tendremos a nuestro colaborador habitual Facundo Gallo, nuestro gallo de cabecera, que también sabe de este tema. Y bueno, indicarles que no queremos hacer apología, ¿no?, de ningún tipo, del uso de las armas, ni de dejar de usarlas, ni convencer a nadie de nada en concreto, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro es que este tema es un tema tabú, porque no se habla apenas, y además también en España, al menos, se asocia a determinada ideología política, también en otros países. Y bueno, la realidad es que, por ejemplo, en España, en el año 2019, tenemos más de 1 millón de armas legalmente declaradas, ¿no? Y un volumen tan importante de ellas hace que creamos necesario el tratar el tema y lo he dicho, ¿no?, desde un posicionamiento objetivo en lo posible, ¿vale? Buenas noches, Facun. Buenas noches, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a nuestro corral. Bueno, estamos de vuelta, ¿no? Esa es una buena noticia. Estamos de vuelta y además grabando esta vez, presencialmente los dos en la misma sala. Y nada, sin enrollarnos más, nos vamos a adentrar un poco en lo que serían las bases, ¿no?, de lo que son las armas, ¿no? Porque tienen una serie de términos, ¿no?, una serie de conceptos, incluso técnicos o tecnológicos, que podíamos un poco ir aclarando, ¿vale? Comencemos con la munición, con el calibre, ¿vale? ¿A qué se refieren, a qué nos referimos cuando hablamos de un calibre 22 o un 5.5? Bueno, ante todo, comentar que tampoco soy ningún experto, más me ubico dentro de lo que es el tiro deportivo y lo que uno va aprendiendo en las demás modalidades de licencia. Y bueno, dentro de lo que es el conocimiento humilde que uno pueda acumular, vamos a intentar ir respondiendo un poquito para guiar a aquellos que les interese o que nunca han tenido esta información, que a veces resulta realmente valiosa, ¿no? Cuando uno comienza o tiene la idea de las armas, pues no sabe por dónde empezar. Y es una cuestión de conceptos elementales, ¿no? Por ejemplo, es el tema de los calibres. Claro, la gente escucha por ahí, escucha eso del calibre 22, escucha lo de la 9 milímetros, típico de la policía, ¿no? El arma reglamentaria de la policía. En algunos casos eso es una Beretta o, bueno, la marca cambia. Claro, y luego, si es curioso, escucha que el calibre 22, pues es más pequeño que el 9 milímetros. Y dice, ostras, pues esto no me casa las proporciones, ¿no? Claro. Pues eso es porque estamos hablando en dos sistemas métricos distintos. El 22 se refiere a las pulgadas, al sistema métrico, digamos, bueno, anglosajón, ¿no? Sí. Y luego está la conversión a lo que son los milímetros, que es lo que nosotros manejamos. Si agarramos, por ejemplo, el calibre 22, que es realmente es el calibre que más muertes produce en el mundo, es un calibre que utiliza mucho el sicariato, etcétera. Si convertimos ese calibre 22, que son está medido en términos de pulgadas, a un sistema milimétrico, es un calibre 5.5, o sea, son 5 milímetros solamente lo que es la munición, la punta de la munición, ¿correcto? Uh-huh. Luego, sí que es verdad que, por ejemplo, si nos vamos a un calibre más grande, uh-huh, como puede ser un calibre 45, uh-huh, es un señor cañón, en revólver incluso, eso ya, por ejemplo, pues son 11,5 milímetros. Vale. ¿Correcto? Uh-huh. Luego, haciendo la debida conversión, ¿sí? Tenemos incluso diferentes familias dentro del calibre 22. Tenemos, por ejemplo, el 22 corto, el 22 LR, que es el long rifle, o sea, el rifle grande, ¿no? Sí. Un poco más grande que el corto. Y tenemos, por ejemplo, otro que está por ahí, que también se considera 22, que es el punto 223. Que es aún mayor, ¿sí? ¿Qué otra medición se utiliza para esto? Sí, pero, Facu, ¿te refieres el corto medio a qué sería la longitud, sí, de la bala? Correcto, es la longitud, correctamente, es lo que mide el cartucho, uh-huh, ¿sí? Por ejemplo, el 22 corto, pues eso, como bien indica el término, es el cartucho más cortito, pero seguimos manteniendo la misma bala. O sea, lo que se desprende del cartucho, sí, el plomo, por así decirlo, que se desprende, uh-huh, es igual en uno pequeño que en un LR, ¿vale? Que es un long rifle, que es un calibre más grande. ¿Qué ocurre? Que la diferencia está en la carga de pólvora. Uh-huh. En lo que es el cartucho, en este caso, bueno, percute de forma anular, pero tiene una carga de pólvora y en la punta la munición que se desprende, ¿sí? Uh-huh. Que es el plomo. Puede ser el plomo, puede ser cobre. Entiendo. Generalmente. Entonces, estamos hablando de lo que ocupa la carga explosiva. La pólvora. Uno pequeño, pues hay menos pólvora. Uh-huh. El más grande, mucha más pólvora. Y esto al final pues repercute también en el peso que tenga todo el cartucho. Ajá. Es decir, que para que se hagan ustedes una idea, lo que sería el cilindro de lo que consideramos la bala, únicamente se proyecta la punta, ¿no? Aproximadamente podríamos decir que es como, bueno, pues como una tercera parte, uh-huh, la que se proyecta. Sí, sí, sí, sí, pongámosle que más o menos sí, en un término genérico, podríamos decir que es una tercera parte. Pero claro, no es solamente la única medición el tema del tamaño, sino el peso. El peso es muy importante. Ajá. Y el peso se mide en grains, en granos. Mm. El peso de un 22 LR suele ser 40 granos, que es equivalente a 0,067, creo, aproximadamente, de gramos, ¿vale? Granos es una medición que utilizan en el sistema anglosajón. Vale. Y luego hay que convertirlo a gramos, que sería un grain, 0,067, si no me equivoco, 0,067 gramos al sistema de medición que tenemos en España. Cuando pasamos de un 22 LR a un calibre más grande dentro del cuerpo de 22, pasamos de los 40 grains hasta los 90 grains. Ajá. O sea, tenemos una punta mucho más pesada, más volumétrica, porque también aumenta la carga explosiva. O sea, puede impulsar más peso. Más peso. Y llegar a mayor distancia, etc. Ahí entra un compendio de juego de física, de cinética. Ajá. Porque aquí ya lo que dices sería un concepto de física, pero ¿podríamos encontrarnos ¿No sería mejor poner una punta muy ligera con mucha carga de pólvora en vez de una punta más pesada? Depende para qué. Incluso tienes diferentes puntas. O sea, no solamente es que sea más pesada, más ligera. Aquí también entra el juego, hablando de este tema, la cuestión de cómo es esa punta, ¿no? Ya que estás hablando de las puntas, pues tienes la típica de plomo. Ajá. La bala encamisada, que la bala encamisada, lo que se denomina en Estados Unidos la chaqueta metálica, ¿no? Por eso la película Chaqueta Metálica hace alusión a este tipo de bala. Que es una bala que está envuelta en cobre, ¿sí? Y luego tienes las de punta hueca. O sea, una bala que pesa menos porque evidentemente adentro está hueco la munición, o sea, lo que se dispara. Vale. ¿Correcto? Todo depende del uso que se le dé. La punta hueca en España no está bien vista. ¿En qué sentido? La bala encamisada para el 22 tampoco está muy visto. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque la punta hueca, cuando impacta con un objetivo, se deforma, o sea, se deforma mucho más rápido que una de punta sólida. Con lo cual proyecta un mayor golpe sobre el objetivo. ¿Correcto? Esto tiene mucho que ver con el stopping power. Ya lo hablaremos más adelante. El stopping power es la capacidad que tiene una munición de parar un objetivo. Esto es un concepto de defensa. Si tengo a alguien delante, a mí lo que me interesa es detenerle o darle un impacto para que caiga al suelo. Y ahí está el tema del stopping power. O sea, ¿con cuánta energía es capaz de golpear, digamos, el objetivo más que de penetrarlo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la punta hueca lo que hace es eso, es expandirse. Para provocar más energía cinética. Correcto. Lo que nos interesa con la punta hueca no es traspasar el objetivo, sino darle el golpe. Podemos decir que no nos interesa matarlo, sino que quizás más que matarlo, pararlo. Que se sienta más ese golpe, ¿no? Que le haga más daño. Que le haga más daño es muy relativo. Porque yo puedo agarrar una bala sólida, encamisada, sí, y va a tener más penetración que una bala de estas. Oh. Con eso quiero decir que si yo disparo a un animal en la parte crítica, lo más probable es que o lo atravieso o penetro un órgano interno. Pero con un calibre pequeño como el 22 va a llegar simplemente a la piel, un poco más, quizás se va a expandir muy rápido, va a dejar de recorrer la bala. Sí. Simplemente el golpe va a ser más fuerte, ¿no? Vale. Y lo que decía encamisada, no encamisada, pues eso, es que tenga, en vez de la punta de plomo de toda la vida, todo de plomo, pues tenemos totalmente de... encamisado es que esté protegido por un, o recubierto por una capa de cobre. Uh-huh. Esos son los tipos de munición que suele haber y creo que es más o menos relacionado con lo que preguntabas, ¿no? Que ocurre con una bala que pesa menos en cuestión del plomo que se use, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha quedado muy claro, ¿no? Y bueno, ¿no? También el tema del calibre, o sea, lo que hablabas, ¿no? Es decir, la 9 milímetros que hablamos que tienen, por ejemplo, los policías, pues se puede decir que tiene el doble de calibre, el doble de diámetro. Tiene más stopping power, evidentemente. Claro. Que tiene un 22. Lo que pasa es que el 22 es un calibre que cuando dispara a un objetivo es poco predecible. Un instructor mío de tiro, cuando saqué la licencia, decía, prefiero que me disparen con un 9 milímetros que me disparen con un 5,5, o sea, con el calibre 22. ¿Correcto? Porque el calibre 22, en cuanto penetra en un cuerpo, recorre... O sea, se le dicen que es una bala que camina. Realmente está muy mal dicho, ¿no? Pero sigue recorriendo la parte más blanda del cuerpo. Te pueden disparar en una axila y que acabe saliendo por el ombligo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y esto ha pasado en muchos casos. Los médicos están hartos de este tipo de disparos porque no es un disparo limpio. Es como un disparo bastante sucio, bastante traicionero. Es traicionero. Decir. Generalmente la gente que ha sufrido ataques del 22 no han muerto al instante, sino que han muerto camino al hospital. ¡Ostras! Porque tampoco se sabe dónde se alojó la bala. ¡Ostras! Y el 22, perdón, el 9 milímetros o para arriba tiene otro problema. Y es que al disparar un objetivo, y con perdón de hablar siempre de objetivos en términos carnales, ¿no? Sí. Cuando se dispara un objetivo móvil, o bueno, vamos a hablar de un animal, por no mencionar otras cosas. Puede ocurrir un efecto de rebote. La bala tiene tanta potencia que es capaz de atravesar ese animal, rebotar en una pared, rebotar en el suelo y darte a ti o a tu compañero o otro que está pasando por ahí. Ostras. Por eso la policía, uno de los fundamentos que tiene que tener en cuenta a la hora de disparar es siempre vigilar el entorno. Calcular un poco si va a haber un daño colateral a la hora de disparar a ese, claro, a ese individuo que está alterando el orden. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, eso es muy importante. O sea, primero, yo la sensación que tengo que para un médico, para un doctor, cinco balas del calibre 22 que comentabas, que es un calibre relativamente pequeño, o sea, medio centímetro es como un lapicero pequeñito. Sí, diríamos, aproximadamente. Claro, diríamos que es como si agarramos el bolígrafo, le quitamos esa puntita, ¿no? Lo que escribe, lo que proyecta, sí, la tinta. Sí. Nos quedamos solamente con esa parte transparente. Imaginemos un bolivic, ¿sí? Sí. Le quitamos la parte esa que viene de la presión. Nos quedamos con la funda de esta acrílica que tiene. Sí. Y esa parte delantera es más o menos como la bala del 22. Perfecto, muy buen uh-huh. ejemplo. O sea, es una bala pequeñísima, pero por lo que veo, muy mortífera. Muy potente. Una pregunta, ¿por qué dices que es tan popular? ¿Por qué dices que es la número uno más usada? Es una buena pregunta. También para seguir comentando datos un poco escabrosos, dicen que un disparo de una 22 es como una picadora de hielo. O sea, el típico, sí, cuchillo manual que pica hielo. Buah. Es como si estuvieran clavando eso, ¿no? Sí. No es que te vayas a tirar del suelo de una, a no ser que le pegues en una parte vital, pero sí que se siente y luego fallece la persona de camino por hemorragias o porque se ha alojado la bala en otro sitio. Ajá. Wow. Sí, sí. No sé, ahora la picadora de hielo. La picadora de hielo. Me he quedado con ese ejemplo, sí, de, sí, shock. Sí, sí. La pregunta, ¿cuál era al final? Sí. Porque aquí cada uno vamos saltando, somos vertiginosos, claro, hablando y vamos saltando de un lado. La pregunta que yo creo que también vale, los oyentes se pueden usa? Hacer. Claro, ¿por qué si tiene un tamaño relativamente tan pequeño se usa tanto? Es muy sencillo. La munición del 22 cuesta muy poco. Es muy barata. ¿De cuánto estamos hablando? Hablando en euros. No podría dar el dato real. O sea, dependiendo de la munición. ¿Por qué? Porque, ajá, es que, vamos a ver, cuando uno está en una galería de tiro, generalmente la galería de tiro también compra munición porque tiene algún sponsor o tiene ciertas relaciones y uno como socio de un club de tiro puede conseguirlas a un precio más razonable, ¿vale? Ah, con descuentos. ¿Qué ocurre? Que en el mercado, eso evidentemente, ese precio se infla. Y una munición, digamos, buena, incluso totalmente de cobre, no de plomo, de cobre, o sea, tiene mucha más penetración, uh-huh, está a unos 13 euros. Pero si vamos a una munición normalita, uh-huh, normalita, con punta de plomo, de 22 LR, estamos hablando, y comprado de forma, bueno, de una forma, una relación más directa, uh-huh, estamos hablando de unos 4 euros, 3 euros y pico, por ahí andamos. Vale. Vale. Esto es 10 balas. Esto lleva generalmente 50. 50. Ajá, o sea, saldría 40, 50, todo depende del cartucho que compres. Ajá. Bueno, o sea, es relativamente económico. Es económico, también hay quien se la fabrique. Porque ese es otro arte, el fabricarte tu propia munición. En ciertas ocasiones, cuando tienes armas históricas, no te queda otra que fabricarte tu munición. Ajá. Pero bueno, un motivo es que la munición es muy barata. Otro motivo, que es una arma muy silenciosa. O sea, en el sentido de que apenas tiene retroceso. Vale. Tiene cero o nada de retroceso. Y va a hacer menos ruido que disparar un 9 milímetros que tiene más carga de pólvora. Claro, que parece un cañón. Y el tercer motivo es la eficacia. La precisión que tiene el calibre 22 no la tiene ningún arma. Hablando de armas utilizadas por usuarios, digamos, por ciudadanos comunes. No estamos hablando, en ningún momento hablamos de armas militares. Sí, sí, sí. Y tampoco hablamos de armas de larga distancia. Estamos hablando de revólveres o pistolas en este momento. Uh-huh. Si hablamos de arma corta que pueda utilizar un ciudadano que tenga licencia, el 22 a 25 metros, pongámosle, es muchísimo más preciso que un 9 milímetros, un 45, muchísimo más preciso. Entonces, toda esa serie de características hace que un sicario, evidentemente, uh-huh, se decante por un arma de este tipo. O sea, aquí yo creo que, al igual que a mí, a vosotros se os ha roto un poco el mito, ¿no? El mito del típico revólver con un calibre grande. Estas son americanadas. Que eso es el arma de destrucción masiva con el que vas a matar a todos tus enemigos. Y resulta que no, que quizás un arma más pequeñita, con bala más pequeñita, con menos calibre, menos retroceso, va a ser, claro, más mortal. ¿Qué hace un sicario generalmente? El sicario te dispara a la espalda, te dispara a la nuca. Ajá. Un calibre 22 disparado a la nuca, entiéndase que seguramente el hombre caiga al suelo. Claro, claro. Está dando el sistema nervioso, ¿no? Está dando toda la directamente en la, en la, en el sistema, claro. Sí, en el pre, o sea, el precerebral, o sea, el, la parte previa al cerebro. Y luego hay un tema importante a tener en cuenta, y ajá, es que ¿qué es más efectivo? ¿Un revólver, entendiéndolo como un sistema de tambor, sí, o una pistola? Dinos la diferencia. Tampoco hablamos de efectividad, ¿eh? Sí. Diferencia. Diferencia en el sentido... La de manera de cargar, ¿no? Claro, claro, exactamente. El revólver tiene el tambor, todo el mundo tenemos la imagen del revólver, no sé... Claro, yo veía series en Argentina que aquí existen, ¿no? Ajá. Pero aquí... Y me imagino que sí, que también aquí... Aquí americanadas muchas. Sledgehammer, no sé si les suena... Bueno, no, no, una suena. Serie de los años 80, un tipo que dormía con un Magnum del 45 debajo de la almohada, era un policía medio chiflado, ¿no? Sí. Y tenía un revólver, claro, tipo Clint Eastwood, ¿no? Estos bestiales, sí, de tambor, ¿sí? Y luego están las pistolas, que uno lo puede ver en la policía, ¿no? Esa típica Glock, esa típica arma que tiene la corredera, tiene más partes móviles. Ajá. ¿Correcto? Tiene más partes móviles. Entonces, ahí sí tenemos la primera diferencia. Una pistola depende de más mecanismos. Y esos mecanismos tú tienes que saber controlarlos, ¿sí? Uh-huh. Tienes que tener presente siempre que tienes una bala en la recámara, etc. Un revólver es mucho más fácil de usar. El revólver tú lo cargas, tienes el seguro y disparas. Sí. Pero la pistola tienes que tener en cuenta varias cosas. Puede tener hasta tres seguros distintos. Puede tener, sí, la pistola tiene tres seguros. Puede tener la bala en la recámara, que hay que tener también en consideración con las que tienes metidas en el cartucho, etcétera, etcétera. Con lo cual, pueden fallar más elementos a la hora de utilizarlo. Ajá. ¿Correcto? O sea, podemos decir, hablando de una manera un poco rápida, que el revólver es más básico, más rústico, pero eso hace que tenga menos posibilidad de fallar. O las partes móviles. Tiene más posibilidad de que una persona, sí, que no sabe mucho de disparar y que no practica, ajá, pueda usarlo de forma efectiva. Y conseguir anular. Y conseguir lo que tenga que conseguir. A su Ahora, objetivo. La pistola tienes que saber manejarla muy bien, que si se encasquilla, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero la contra del revólver, ajá, es la cantidad de munición que le puedes meter al tambor. Sí. ¿Correcto? Mientras que en una pistola te entra igual el doble de balas. Y ¿correcto? Puedes guardarte un cartucho en el bolsillo. Un cartucho. Hay los cargadores, sí, que se ponen en la mano, que es una especie de tambor, y bueno, el mismo tambor, digamos, donde vas colocando las balitas. Sí. Entonces, cuando abres el tambor del revólver, enchufas la especie esa de cargador como si fuera una inyección. Ah. E inyectas todas las balas directamente en el tambor del revólver, ¿no? Entiendo. A ver, es una manera rápida de cargar un revólver. ¿No? Exactamente. Pero ya de antemano estás en desventaja contra uno que tiene una pistola. Claro, porque tiene a lo mejor 50 balas disponibles. Por cantidad de munición. Uh-huh. Correcto. Muy bien. Bueno, ya estamos desmitificando muchas cosas, ¿no? Vale. Un poco relacionado con lo que has comentado, ¿no? Porque me ha llamado la atención, ¿no? Es decir, el revólver es más efectivo para una persona que tiene poco entrenamiento. ¿Qué importancia le darías a la técnica y a la práctica, ¿no? ¿Y qué puntos son importantes? Se me ocurre, por ejemplo, la sujeción del arma, ¿no? Dinos un poco qué cosas de la técnica suelen fallar o... Todo depende qué necesitamos, hacia dónde orientamos nuestro tiro, ¿no? Evidentemente, lo que necesita un policía no es lo mismo que lo que necesito yo como practicante de un deporte. Porque lo que queremos dejar claro, sobre todo aquí, es que también hablamos de deportividad, las armas de deporte. Pero como sí, las armas se emplean en diferentes motivos, en diferentes situaciones, pues tocamos un poco de todo. Claro. Pero nos interesa potenciar la parte de deporte para bueno, concienciar un poco a la gente que tiene un uso legítimo y que no está asociado a ninguna actividad que cause daño a las personas ni a ningún ser vivo. El tiro deportivo. El tiro deportivo. Que es algo que podemos denominar que es inocuo, ¿no? Es decir, inocuo en el sentido a la sociedad, el tiro deportivo, ni no le hace nada malo, ¿no? Igual que quien es un coleccionista de armas. Al final, bueno, tienes un arma para, bueno, pues muchas veces ni siquiera utilizarlo, ¿no? Yo creo que muchos coleccionistas ni siquiera utilizan sus armas. Bueno, yo creo que ese tema lo podemos tocar después, ¿no? Porque sí, con el tema de licencias, ¿no? Quizá. Sí, quizás sí, porque el tema de la colección de armas tiene doble matiz. Dependiendo qué hagamos con el arma también, ¿no? Pero volvamos un poco a la técnica, ¿no? A la técnica, exactamente, a la técnica. Dependiendo de lo que hagamos con el revólver, necesitamos una práctica u otra. Evidentemente, si hablamos de defensa, y creo que vamos a hablar mucho de esto en el podcast, y de forma indirecta yo voy soltando también algunas perlas al asunto. Sí, sí, sí. Evidentemente, si yo me compro un arma de fuego, ajá, saco mi licencia, en fin, y me saco una licencia con el arma que te da el club, ¿no? Vale. Y luego me compro, no sé, aprendo a tirar con el 22, me compro un 45 y lo dejo en su armero. Vale. Claro, un 45, si son, recordemos, pues un calibre relativamente un calibre de 11, grande. 11,5 milímetros de plomo. Más que el de la policía. Muchísimo más. Ese es otro problema que vamos a hablar quizás más adelante, ¿no? Vale. La policía que se enfrenta a licencias de usuarios con mayor poder que su arma. ¡Ostras! Claro. Bueno, el caso es que si no practicamos, si nosotros creemos que estamos realmente ante un riesgo, sí, hay muchas alternativas. Pero digamos que nos sacamos la licencia F, que esto es erróneo, la licencia federativa no se puede utilizar bajo ningún concepto para esto. La tenemos en nuestro armero, en nuestra casa, y viene un malhechor. Porque ya creíamos que nos iba a entrar a casa, ¿no? Entonces, ajá, lo estamos esperando, pero nunca hemos manejado esa arma. Sí. ¿No? No sabemos ni cómo colocar... Sí, porque hemos practicado con otra. Hemos practicado con otra. E incluso, más grave todavía, aquel que se compró un arma en el mercado negro. Que vale, fue a ciertas barriadas. Se compró un arma que encima debe ser hasta defectuosa. Sí. Que nunca la ha disparado. Y en el momento de la sorpresa se encuentra con que no sabe cargarla, no sabe disparar, no sabe sujetar el arma. Sí, porque el revólver no se sujeta como en las películas de Estados Unidos. Ajá. O sea, tiene su técnica. ¿Cómo se sujeta? Bueno, es que vos ves a ciertas películas, sí, y dices, pues yo no sé cómo le ha apuntado a esa distancia. Sí que va a una mano, ¿no? Sí, va una, puedes usar una mano, sí, pero tienes que ser habilidoso, depende con qué calibre, ¿no? Ajá. Entonces, claro, tienes que... Es difícil explicarlo en el podcast sin visualizarme, ¿no? Quizás en algún momento hagamos un live y lo enseñemos en directo, ¿no? Cómo se sujeta un revólver. Buena idea. Pero hay que sujetarlo de tal forma de que envolvamos bien esa culata... Ajá. Ese manillar, ¿no? Por decirlo, para que todo el mundo lo entienda. Sí. De tal forma que el tiro sea lo más preciso posible, porque si yo dejo huecos de espacio, lo que estoy haciendo es girar el arma sin querer, hacia un lado, hacia otro, y no estoy ejerciendo la misma presión en todos los lados de la culata. De la culata, correcto. Ajá. O el uso del dedo, o sea, Gente que dice, bueno, es que he visto, yo he visto 1000 películas donde posiciona mal el dedo, dependiendo cómo pongas el dedo. Sí. Creo que esto te, lo hemos hablado, Ramón, alguna vez. Sí. Dependiendo cómo pongas el dedo, pues estás girando inconscientemente el arma hacia un lado o hacia otro. La rotas. El gatillo se claro. presiona con la, el medio exacto, básicamente, de la última falange del dedo índice. O sea, no donde hace la unión, la fa... Donde hace la unión es un error, porque vamos a girar inconscientemente hacia la izquierda. Ajá. O alguna desviación se va a presentar, con lo cual hay que tirar levemente con la última falange del dedo índice la parte en el central. Medio, en la parte central, ¿no? Son cosas que se agarran con la práctica, y si uno no tiene práctica, tiene un arma potente, de nada le va a servir. Sí, sí. O igual sí, tiene sí, suerte, sí, pero sí. La suerte, sin práctica, las probabilidades disminuyen, ¿no? Claro. Pues muy, muy interesante este apartado de la técnica y la práctica. Yo creo que quizá, porque yo a medida que voy preguntando me van saliendo más dudas, ¿no? Quizá en un futuro podamos un poco hablar de esta práctica, no sé si en este episodio o en quizás en un segundo, de, bueno, ¿qué pasa cuando no practicas lo suficiente? Y estoy pensando en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ese es un tema delicado. Yo siempre me niego a hablar un poco, pero aquí estamos para mojarnos también, ¿no? Sí. Y es verdad que cuando, vamos a ver, en un campo de tiro, en una galería de tiro, bueno, un campo de tiro tiene muchas zonas, ¿sí? Dependiendo de la modalidad que uno practique. Ya hablaremos de eso, si da tiempo. Uh-huh. Hay una zona que se llama IPCC, que son recorridos. Ajá. ¿Sí? Es donde uno entrena a disparar a diferentes objetivos durante un recorrido, durante un camino, ¿no? Un circuito de obstáculos, pensémoslo así. Vale. Ahí casi siempre es donde va a practicar la policía. También puede practicar uno que tenga la licencia federativa, etc. Uh-huh. Va a practicar la policía. Ahora, cuando yo he ido al campo de tiro, creo que no he visto a toda la policía que puede haber en mi ciudad. O sea, quiero decir, ajá, que esa gente o practica en otro sitio o no está practicando. Y luego cuando se encuentra un problema, ahí se ve un poco quién tiene el manejo fresco del arma y cómo se resuelven los conflictos, ¿no? Que realmente lo lógico y lo apto sería que todo el mundo, sobre todo la policía, practicara a menudo en estos campos, en estos circuitos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, o sea, claro, y luego, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Un poco después. Que sobre todo, ¿no?, con la parte de defensa personal, no solo hay armas de fuego, sino que al final es una combinatoria. Es decir, uh-huh, que alguien con un arma de fuego se puede enfrentar a alguien, por ejemplo, con un arma blanca, ¿no? Uh-huh. Y aquí, corrígeme, pero entiendo que la técnica de ese, por ejemplo, policía, es muy importante, porque si tú te crees que por tener un arma de tipo fuego vas a ser más efectivo que una persona de arma blanca, claro, a lo mejor te equivocas. Claro, y aparte además en el estado de enajenación mental que puede venir un atacante o sobreexcitado por el consumo de drogas, que venga con un uh-huh cuchillo y el policía... Claro, la buena fe del policía, que realmente hace bien su trabajo, es intentar causar el menor daño posible, ¿no? No matar. No matar. Y quizás en ese afán alguno se replantea las cosas o toma decisiones muy tarde. Ajá, ajá. Y el otro, el que está adelante, no te va a respetar, no te va a esperar. Claro. Y en cuanto pueda, te encesta. Entonces, ahí, bueno, es todo un tema de entrenamiento, evidentemente. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, un apunte. El mantenimiento. ¿Las armas tienen mantenimiento? Sí, claro, por supuesto. O sea... también cuando compramos un arma de segunda mano, o no hablo de mercado negro porque yo nunca he ido, sí, no sé ni cómo estará, no me lo quiero imaginar, pero cuando vas a tienes un arma de segunda mano, incluso de primera mano, uh-huh, si disparas muy a menudo, al final van quedando impurezas en el cañón y uh-huh hay que baquetearlos, hay que pasar una pequeña escobilla con forma, bueno, es una forma alargada, hay que mantenerlo, etc. Uh-huh. Incluso los elementos de puntería, alinearlos correctamente. Quizás de esto, pues el revólver también tiene que estar siempre también alineado con, digamos, el cañón con donde va a entrar la bala, etc. O sea, hay unos elementos de mantenimiento, sí, más allá de la estructura del arma externa, que bueno, que está bien cuidar los detalles, Hay gente que agarra y le cambia las cachas. Vale. ¿Vale? Las culatas. Sí, sí, los lados de la culata, sí, ¿no? Sí, sí, hemos visto miles de películas de narcotraficantes que le ponen marfil o le ponen oro. Bueno, sí, está muy bien cuidar eso. Pero las armas, el interior, sobre todo el cañón, siempre mantenerlo, porque al final eso, pues, van quedando impurezas, uh-huh, y deforman las estrías y, bueno, al final pues tiene un problema bastante grave a la hora de disparar. ¿Por ejemplo? Bueno, se han visto cosas de todo tipo. Yo no las he visto, sí, pero sí que hay vídeos que, bueno, que eso pues repercute luego o revienta o lo que sea, ¿no? Porque el cañón estaba obstruido, básicamente. Pero estoy hablando de armas que igual estaban tiradísimas, sí, de hace años, y hubo un loco que agarró, lo cargó, lo disparó y voló. Voló el arma, voló la mano del tipo, porque el arma estaba obstruida. O sea, un verdadero peligro. Bueno, no, por supuesto. Y ahí está también la conciencia de no solo el mantenimiento, sino usar la munición adecuada. O sea, yo no puedo cargar, por ejemplo, hablamos al principio de los tipos de calibre 22. Yo no puedo poner un 22 Magnum en una carabina del 22 LR. No puedo. O sea, con un riesgo estructural, las carabinas están diseñadas para aguantar la potencia que tienen que aguantar. Uh-huh. Ahora, hay armas que son intercambiables. Hay armas que le cambias el cañón y le pones otro. ¿Ah? La estructura sigue siendo igual, pero puedes cambiarle de un 22, le quitas el cañón y le pones el de 9 milímetros. O sea, existen esas armas, existen. ¿Ah? Aunque un precio, ya te podrás imaginar. Mucho más elevado. He visto una solamente en persona, pero nunca he tenido ninguna. ¿Y qué se hace? ¿Se enrosca el cañón? Sí, sí. De todas formas, los Transformers estos que venden por ahí, no creo que sea lo más fiable del mundo. Claro. O sea, las cosas que están construidas realmente a conciencia, con un objetivo concreto, son las que suelen funcionar mejor. Lo otro es capricho, ¿no? Muy bien. Pues interesante. Vamos a seguir, eliminando, ¿no?, estos mitos. Que creo que yo el primero, ¿no?, tenemos a la hora de pensar, ¿no?, en un arma de fuego, ¿no?, o en disparar un arma. Por ejemplo, el retroceso. ¿Qué pasa con el retroceso? ¿Es algo tan que crea tanto terror? Sí, bueno, realmente cuando... hacía gracia cuando, bueno, cuando saqué la licencia, cuando saqué el examen oportuno y demás, del cual, bueno, hablaremos en algún apartado. Es el siguiente apartado. Pues ese siguiente apartado lo tocaremos, aunque vamos saltando de un tema en tema, pero bueno. Bueno. La cuestión es informar lo máximo posible, ¿no? Sí. Había gente que, claro, que en cuanto dio el salto al arma de fuego, que sí o sí tienes que pasar por el aro. O sea, no tiene sentido. Es como, me saco un carnet de moto y no quiero conducir una moto, entonces, ¿para qué quieres el carnet, no? Ya. Pues cuando van al salto del arma de fuego, el primer tiro están con los ojos cerrados, ¿no? Así, apretando los ojos, esperando a que eso, bueno, le venga a la cara, le rebote 5 veces y le haga daño, ¿no? Al final, como se empieza con el calibre 22, escuchas más ruido que retroceso, realmente. Sí, sí, ¿vale? Es tanto el retroceso, aunque sí, en una pistola o un revólver, pues el ruido sí que se nota y luego notas las primeras sensaciones, ¿no? El olor a pólvora, si estás de noche ves el chispazo que sale, ¿no? El cañón. El fogonazo. Claro, y la cartuchería metálica, ¿no? La munición que te salta en los ojos o en la cabeza, donde sea, ¿no? Porque eso va saltando por arriba, generalmente si es una pistola de competición, pues salta por arriba, ¿no? La parte de la recámara. Ajá. Pero sí, si al principio está un poco reticente, y creo que la gente que tiene miedo al tema del retroceso, pues evidentemente tiene que empezar con un calibre tipo 22, aunque sea un 22 corto, uno muy, muy pequeñito, e ir aumentando gradualmente hasta que encuentre con el que realmente se sienta cómodo. Estamos hablando siempre en términos de no utilizar un arma para hacer daño a nadie. Estamos hablando casi siempre de tiro deportivo. Con lo cual, no nos vayamos a animaladas de calibres cuando realmente lo que necesitamos es precisión, puntería en un blanco de cartón. Y entrenamiento. Y entrenamiento, claro, el hábito hace el monje. Claro. Con lo cual, yo creo que aquí derribamos otro mito más, ¿no? que es el de que el tiro es un deporte de hombres. Sí, es un mito. Hay muchas mujeres tremendas tiradoras y yo me remito otra vez a cuando hice el curso, pues evidentemente me encontré, a ver, ¿cuántas mujeres había? Había, pues igual había 5, está bien, seríamos más hombres en proporción, ajá, pero había 5 mujeres. Y mujeres también, digamos, de una edad, bueno, pasado los 50, ajá, que puede que le haya picado la curiosidad a estas alturas de la vida, o no, o están por otra circunstancia. Como dicen mis compañeros instructores del club de tiro, lo que haga la gente con la licencia de arma es cosa de ellos. Uh-huh. En el curso de tiro, en la licencia federativa, se enseña a ser un tirador seguro. Uh-huh. Un tirador seguro que respete las normas de seguridad. Sí. ¿Correcto? Las mujeres son más aplicadas que los hombres. Sobre sí. todo luego recogen los casquillos, ¿eh? Recogen todo eso que se siembra por ahí. Sí. Mientras que los hombres, bueno, pasamos un poco. Acabó la clase. Y nos fuimos, ¿no? Y nos fuimos, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay muchas mujeres tirando. Y me parece genial y me parece que evidentemente es algo que hay que comunicar a la gente. Es un deporte, aunque suene a que efectivamente es algo, no sé, parece que fuera algo temerario, algo nocivo, algo peligroso, pero es más peligroso a veces jugar al rugby o hacer karate que ir a una galería de tiro. Con lo cual, otro mito que derribamos, ¿no? Que los campos de tiro son sitios inseguros. Háblanos un poco de la seguridad de los campos de tiro. La seguridad de los campos de tiro. Yo hablo del campo de tiro que conozco. Uh-huh. Probablemente todos se ciñan a las mismas medidas. Efectivamente, hay zonas. Primero, tienes que ser socio para entrar. ¿Sí? O sea, necesitas hacer un enrollment o un tu carnet de socio. Una aplicación previa. Depende de dónde vayas, depende de dónde entres. ¿Mm? Necesitas tu licencia, un tipo del otro. ¿Correcto? En realidad, con tu ajá. carnet de socio, puedes ir a cualquier zona. Pero, evidentemente, si no tenemos permiso de armas, ir a una galería de tiro de fuego, sobre todo nos va a imponer. Uh-huh. Vamos a entrar ahí y no sabemos ni cómo entrar y escuchamos ruido por todo lado, disparo. O sea, alguien que nunca entró ahí le da la sensación si de no, que está en el no, medio de Vietnam. Exacto, no va a entrar ahí por inercia, ni tampoco se va a ir al campo de 200 metros donde está la gente tirando con fusiles que para cazar jabalíes. Entonces cada uno va al terreno que quiere. Que conoce. Ajá. Exacto. Los visitantes, pues se le pide un carnet de visitante, etc. La seguridad del campo de tiro, lo más importante, cuando llegamos a una galería de tiro, y vamos a ponernos siempre dentro de lo que es el tiro con arma de fuego, nosotros tenemos lo primero, bueno, nos posicionamos en nuestro sitio, vamos a poner el blanco. Cuando vamos a poner el blanco y tenemos gente al lado, uh-huh. accionamos un mecanismo de una alarma. Ah. Una alarma con una sirena. Sí. De peligro. Y si no tenemos la alarma y el mecanismo, incluso también está bien avisar, damos un alto al fuego. Ah. Nosotros lo gritamos. Alto al fuego. Alto al fuego. Ajá. Entonces, los demás, evidentemente, deberían salirse. Esto pasa mucho en el campo de tirar a 200 metros, están los cazadores y demás, ¿no? Ajá. Es muy al aire libre y no suele haber este tipo de alarmas. Vale. Pero la alarma está ahí, ¿no? Uh-huh. Y cada tirador tiene su ventanilla. Sí. ¿Okay? La Guardia Civil, cada X tiempo, de forma random, o sea, de forma aleatoria, uh-huh. se pasea por ahí. Se pasea por los lugares del campo de tiro de fuego, sobre todo. Va pidiendo licencias. Muy bien. Va pidiendo los papeles del arma. Muy bien. Siempre controla que la persona que está manipulando el arma sea el propietario y no un invitado, no un visitante. Sí. Que no tiene permiso. Sí. ¿Correcto? Entonces, son todas medidas y llega el punto de que, según a mí me informaron, por lo menos en el campo de tiro al que voy, que tiene anísimos, no sé si empezó en los años 60, no sé. Uh-huh. Nunca hubo un incidente grave, o sea, nunca hubo un incidente de una persona que disparara a otro. Aunque ha ocurrido que una persona se disparó a sí mismo. Uh-huh. Por error de manipular mal el arma. Por ejemplo, tenía muchos. Hubo una señora que tenía brazaletes, pulseras. Sí. Estaba disparando con un revólver. ¡Ostras! Y le molestaba la pulsera, entonces bajó la mano, hizo este gesto, como lo diríamos. Sí, como colocarse la pulsera. Exacto, sacudiendo el brazo, ¿no? Para que le caiga la pulsera, digamos. Sí. Y se pegó un tiro en el pie. Wow. Y se voló, no sé si se voló un dedo, pero la anécdota me quedó un poco borrada, ¿no? Wow. Claro, incluso también hay, que yo sepa, hubo un suicidio, pero quiero decir que nunca hubo una afectación de un tipo que se giró y disparó a otro, ¿me entendés? Sí. La gente que va ahí es muy consciente de lo que hace, e incluso cuando dejas de disparar, tienes que poner una banderola. O sea, tienes que poner un cachito de plástico que recorre el cañón. Primero, tienes que desarmar el arma, vale, y luego metes esa guía en el cañón para mostrar que ahí no hay ninguna bala. Con una especie de banderín indicando... Claro. Mi cañón está vacío. Cuando practicas el tiro, disparas tus tiros, descargas y pones a un lado del arma, pones el cargador. Sí. ¿Vale? Y luego, como pueden tener una bala en la recámara, metes el plastiquete por dentro para que se vea que ahí no pasa ninguna bala. Que no está ninguna bala en la recámara. Y se deja el arma siempre mirando hacia adelante. Si vemos, si estamos en una ventanilla, siempre apuntando hacia el campo. Hacia el frente. Hacia el frente. Incluso cuando nos levantamos otra vez y volvemos a cargar, el arma siempre está al frente a unos, 30 y pico grados, digamos, ¿no? Apuntando hacia abajo. O sea, son muchas medidas de seguridad que se inculcan en el curso de tiro y que hacen que efectivamente se conserve un orden, una disciplina y que el tiro deportivo sea seguro. No lo mismo pasa con el boxeo o las artes marciales mixtas. Que la gente piensa que hay más incidentes en los campos de tiro que en las artes marciales mixtas, ¿no? Curioso. Yo creo que sí. Entonces deberían evaluar o darse un paseo por ahí y descubrir que efectivamente en un campo de tiro se puede encontrar incluso familias enteras, niños pequeños. Hay mucha tradición de cazadores que yo los respeto, lo comparto, lo respeto. Uh-huh. Y hace, es un entorno seguro. Sí, sí. Pues hemos derribado otro mito y bueno, un poco relacionado con esta parte de la seguridad, llega la parte de las licencias. Es decir, en España no se puede hacer uso de un arma, por ejemplo, en un polígono de tiro sin la licencia F, ya sea de armas cortas o largas. Denos un poco... Si quieres brevemente tu experiencia, porque yo sé que tienes una licencia de tipo F, si no me equivoco. ¿Todo el mundo aprueba ese examen? Te cuento. Retén esa pregunta, después me la volvés a preguntar. Muy bien. Porque justo sacaste el tema de las licencias. ¿Qué licencias hay en España? Uh-huh. Le damos un repaso rápido. Perfecto. Para que la gente sepa. Muy buena idea. Tenemos, por ejemplo, empecemos por la licencia B. B de Barcelona. Sí. Es una licencia que permite armas cortas, revólveres, etc. Armas cortas de fuego. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que es para gente que está en un riesgo especial, que está en un riesgo de seguridad personal. ¿Sí? Entonces, es una licencia que está muy limitada, que depende mucho del juzgado, que determine que esa persona efectivamente tiene... Y puedes llevar una licencia B, porque la B te da portabilidad. ¿Qué significa esto? Puedes llevar tu arma encima. ¿Correcto? Vale. Pero son casos muy especiales. Una persona que está amenazada, que es víctima de violencia. Bueno, el juez lo determinará. Pero existe esta licencia para aquellos que están escuchando, que uno puede ir a optar esta licencia sin tantas complicaciones como es la F. Pero sí que tiene que pasar, tiene que juntar todas las evidencias para demostrar que está en riesgo, ¿no? Que su integridad física está en riesgo. Vale. ¿Sí? No es como en Estados Unidos, vaya. No, que, no. Que podamos comprarnos un arma... No. Y guardarla en nuestra casa diciendo que es la defensa personal. Olvídense, eso en España no existe, por lo menos en armas de fuego. Uh-huh. Ya hablaremos, sí, porque esto es una doble... Bueno, tiene una doble consecuencia, ¿no? Por un lado, no tienes la posibilidad de disponer tan fácilmente... Pero por otro lado, a lo mejor quedas más indefenso. Exacto. Bueno, luego está la Sigamos. C. La C es una licencia que está habilitada para los vigilantes de seguridad. Vale. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los desconozco, porque yo no soy vigilante de seguridad, pero igual miento en este apartado. Creo que permite solamente un revólver determinado, no sé si calibre 32, uh-huh. No sé. Es un arma muy determinada para hacer vigilancia. Los típicos que vemos de vigilancia de Prosegur o sí, la gente que está en el banco. Bueno, Prosegur, perdón, es una marca. Es una marca, sí, ¿no? Bueno, todos pero bueno, todo el mundo no suena Prosegur o Securitas, ¿no? Que van con el blindado. Vale. Llevando el dinero, pues llevan su revólver y demás, ¿no? Creo que esta gente en Estados Unidos puede llevar otras cosas. Puede llevar una R15, puede llevar cosas potentes de verdad. Sí. Y esta gente creo que no. O sea, van con unos revólveres de tambor y reza un padre nuestro, ¿no? Luego tienes la licencia del tipo D y E, que están pensadas mucho para el tema de la caza. ¿Sí? La diferencia uh-huh. es que la D te permite armas de caza mayor, o sea, rifles. Aquí entramos en otro tipo que creo que no hemos hablado al principio, que son las tipologías, las dos grandes familias de armas de fuego. Uh-huh. Están las armas rayadas, o sea, las de ánima, que se llama ánima rayada, que sí, es cuando el cañón dentro tiene estrías. Ajá, uh-huh. Ok. Esas estrías hacen que la bala rote, digamos, y salga disparada a una velocidad. Una espiral. Es una especie de espiral, sí. Uh-huh. Y luego están las de animaliza, sí, que no tienen nada dentro, es liso. Uh-huh. Vale. Entonces, esta licencia del tipo D te permite tener armas de caza con munición militar, hoy por hoy. Uh-huh. ¿Para qué? Para abatir, pues, animales que van desde una caza menor, como puede ser un zorro, a un elefante. Ajá. Uh-huh. Dios no lo permita, pero bueno, estos son temas ya personales que... Sí, lo sí, respeto, sí, pero no lo comparto. Luego la E se utiliza mucho en conjunto con la F porque permite hacer pues tiro al plato, un tiro deportivo. Ajá. Con escopeta. Ah. Las escopetas, mucha gente se pregunta así, pero ¿qué diferencia hay en una escopeta de un rifle, ¿no? Sí. Bueno, el rifle ya sabemos, tiene una ánima estriada, la escopeta es animaliza y lleva otro tipo de cartucho. ¿Sí? Estamos uh-huh. hablando de otro tipo de munición. Sí, la munición de la escopeta, pues, es un cartucho que contiene muchas bolitas, muchos perdigones, o puede tener uno sólido grande, o puede tener perdigones traumáticos de goma, etcétera, ¿vale? Ajá. Luego está la F, efectivamente, la F, la licencia F, te permite tener cualquier calibre de los anteriores. Vale. Sí. Con la salvedad de que cuando pruebas un examen de la F, puedes guiar solamente un arma. O sea, guiar significa que puedes tener solo un arma. En tu poder. En tu poder. Depende del examen que hagas, podrás tener un revólver, pistola, arma corta. Sí. O un arma larga, una carabina. ¿Sí? Sí. Si haces los dos exámenes, como fue mi caso, que me certifiqué para arma corta y arma larga, uh-huh. lo puedes hacer. Pues luego eliges con cualquier estilo. Luego hay unas salvedades de que una tiene unas puñetas y la otra otras, ¿no? Pero bueno, ajá. ¿No? Depende de qué arma elijas, pues te lleva por un camino o por otro. Pero luego cuando digamos que la F tiene tres categorías dentro, cuando compites y ganas puntos, vas subiendo de categoría. Uh-huh. Esa subida de categoría te permite tener muchas más armas a tu poder. Ah. Digamos que vos empezaste con una... Te sacaste el examen F... Sí. De revólver de fuego. Sí. Puedes tener un revólver de fuego. Sí. En tu poder. Tu primer arma, uh-huh. un revólver de fuego. Y luego te dices, bueno, pero me gustaría disparar un Mauser de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como me gustan a mí. Ajá, un rifle. Exacto. Te arrepientes. Ah, ¿por o te qué? Quieres hacer un circuito IPSC con una 9 milímetros, ¿no? Un circuito. Entonces, uh-huh. tú compites un poco, que a la mínima que compitas, subes de categoría. Entonces ya puedes tener pues 6 armas, etcétera. Y entre esas armas, las que quieras. Ajá, y mezclarlas, ¿no? Entre largas y cortas. Y mezclar... Sí, pero cuidado, porque ahí entra el tema del armero. Ah. O sea, las armas no Hablemos del armero. ¿Qué es? Las armas no se pueden tener debajo de la almohada. Vaya. Bueno, a ver, vamos a ver. Como poder se pueden tener, pero no se debe tener vale. debajo de la almohada, ¿sí? Son cosas distintas. O sea, es ilegal, ¿no? Tener el arma bajo la No, por supuesto. A ver, tú lo puedes tener en tu casa. Sí. Pero la Guardia Civil, una vez que tú sacas el permiso, sí, tengas el permiso que tengas, el de casa, el deportivo, puede hacerte una inspección aleatoria, uh-huh, y decirle, vamos a ver usted. Te dice, sí, a ti, Ramón. Usted, Ramón, tiene la licencia F y tiene la D. Lléveme al armero. Uh-huh. Y en el armero, que es un armario de seguridad, sí, tienes que tener tu arma completamente desmontada. Uh-huh. Si tienes un rifle de cerrojo, incluso es recomendable quitar el cerrojo. O sea, las balas fuera del cartucho, el cartucho en otro sitio. O sea, todo por partes, ¿no? Uh-huh. Interesante. Claro. O sea, esto, volvemos a repetir, estamos lejos de lo que es el pensamiento americano. Y gracias a Dios... Muy lejos. Uh-huh. Claro, gracias a Dios es así. Porque esto significa que hay un control estricto a la hora de que alguien tenga un arma u otra. Sí. Lo del armero. El armero depende de tu arma, si es arma corta o arma larga. Uh-huh. Tienes que comprarte un armero de clase 1 o clase 3. Ah. ¿Vale? Uh-huh. Que es un armero. El de arma corta, evidentemente, es un armero pequeñito. Y el de arma larga, como habrás visto aquí, Ramón, pues es un armario, ¿no? Es como una caja fuerte. Es como una caja fuerte un poco alta. No en sé el caso de... Mide de, sí, un metro... ¿Cuánto? Bueno, un metro... Sí, un metro 20, y poco. No sé. Y... Un metro 20 o así, sí, aproximadamente. Y de largo, de profundo, unos 40 centímetros. Pongámosle. O medio metro, sí. Que puede caber desde, no sé, 4 rifles hasta 6, 8, depende del dinero, uh-huh, que tengas. Evidentemente no son cosas baratas. Uh-huh. O sea que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como decía un superhéroe, no sé si era Spider-Man o Superman, ¿no? Pero esto significa que si tú te sacas una licencia y la quieres tener en casa tu arma, sí, que nadie te obliga, la puedes tener también en el club, uh-huh, entonces tienes que tenerla bien guardada. ¿Vale? Muy bien. Y cuando tú te mueves, te desplazas, uh-huh, solo puedes ir al campo de tiro, del campo de tiro a tu casa. No te puedes desviar nunca del camino. ¿Ah, no? Y si tú te vas a un bar a tomar una caña y llevas tu revólver encima, sí, se te cae el pelo y todo lo que tengas encima. Ah. Y si a ti te pillan de camino, uh-huh, o tú le dices que estabas de camino, y el guardia civil lo que va a hacer es agarrar tu dirección mapita, postal, ¿no? Dígame usted, sí, sí, igual la tiene ahí apuntada. Sí. Su dirección es calle Menganito y usted va al club de tiro fulanito. Uh-huh. Pues este no es el camino... Más corto, cómodo, amigo. Oh, te han pillado, ¿no? Te quitan la licencia. Directamente. E incluso hoy en día no están dando licencias, para que lo sepan, aquellos que están interesados, no están dando licencias a gente que han tenido un antecedente. Que puede ser un antecedente, por ejemplo, que te han encontrado borracho un día por la calle. Ah. Si tienes una multa, un antecedente, lo que sea, por más mínimo que sea, sí, ya no puedes, evidentemente, tener licencia. Incluso si yo cometo ahora una desfachatez o un error, uh-huh, y me suman un antecedente, me quitan por defecto la licencia. ¿Ah, sí? Me olvido. Claro. Incluso un accidente de tráfico. Wow. ¿Tenés, sí, un accidente de tráfico? Que vayas con unas copas de más y tengas un accidente. Lo que sea, un accidente. Chocaste uno por error, no se hizo daño. Ya. Te pusieron ahí conducta temerosa, lo que sea, ya está. Te quitaron la licencia. Se supone que esa persona ya no es de confianza. Mm. O sea, un control muy estricto. Esto nunca lo he visto. Lo tengo por entendido y creo que es así, ¿eh? Podría ser. Discúlpeme a aquellas autoridades que puedan escuchar esto. Bueno, que nos escriban y que nos contradigan si estamos equivocados. De todas formas, de base, cuando sacas el permiso te piden los antecedentes penales. O sea, eso está más claro. Ajá. Ajá. Muy bien. Bueno, aquí hay, estoy un poco viendo, ¿no?, las clasificaciones y hay una serie de, bueno, me parece un poco caprichoso, ¿no?, la distribución de las licencias, ¿no? Por ejemplo, en caza se permite una ballesta, estoy viendo, o uh-huh, incluso una escopeta, pero no una pistola. ¿Qué pasa? ¿Las pistolas no son capaces de cazar animales? No son efectivas, o sea, no son tan efectivas. Se supone que el que caza es un tipo que se sitúa a mínimo 50 metros de la presa para no espantarla. Uh-huh. Claro, tú, para batir una presa de esas, vamos a imaginarnos que voy a cazar un panda, ¿no? Dios no permita que eso ocurra, pero voy a cazar un panda. Claro, el panda... Pobre panda. Sí, claro, exactamente. Si yo me acerco a 20 metros, seguramente me olfatea. No lo sé, no soy biólogo, ¿eh? Sí, pero sí, sí. Intuyo sí, que me va a olfatear o me va a ver porque tenga mejor vista, lo que sea. Uh-huh. Me tengo que situar a unos 50 metros. Para abatir a un animal de ese tamaño, necesito sí o sí un 9 milímetros para arriba. De revólver o de pistola. Pero ¿qué pasa? Que a 50 metros, como decía un instructor mío, no le das ni a España. O sea, no le das ni de casualidad. Tiene sentido, entonces, que el cazador solo puede utilizar armas largas y, bueno, puede utilizar escopetas o fusiles o carabinas. Sí, sí, sí. Bueno, yo aquí tengo una teoría particular que, bueno, si permitiéramos tener pistolas, por ejemplo, como armas de tipo caza, a lo mejor la gente, bueno, pues dispondría de pistolas. Y las pistolas son, bueno, pues pequeñas y fáciles de esconder. Sí, pero a lo mejor es lo que se intenta bloquear. Claro, Ramón, pero esto. Pero con la federativa también. O sea, la federativa te permite pistolas, ¿no? Ya. Es el mismo error. Si yo quiero tener una pistola, me saco la licencia F. Incluso no hace mucho me contaron que por ahí por Madrid atracaron dos tipos a un banco, creo. Ah. Con armas de fuego que con la licencia F. Guiado con licencia F. O sea, se hicieron el curso, toda la historia. Para luego ir a atracar. Wow. Y tener un arma de verdad. Porque generalmente el atracador, ¿qué hace? Tiene una de fogueo, una de mentira para dar el pego. Claro. Pero esto se saca todo el curso, que se tarda bastante tiempo. Sí, sí. O sea, tuvieron muchos meses para planificar el atraco, ¿no? Y mucha sangre fría. Mucha sangre fría. Un poco relacionado. Sí. ¿Qué ocurre? Que cualquier persona mentalmente un poco desviada puede sacarse la licencia de F, por ejemplo. Y esto viene, voy a retomar y voy a repescar una pregunta que hiciste. ¿Todo el mundo aprueba? Eso es. Que ahora se me vino en mente, o sea, para que vean cómo vamos saltando de tema en tema. No todo el mundo aprueba, o sea, yo he tenido compañeros, sí, cuando me lo saqué en aquel momento, que no lo dejaron pasar a la siguiente fase, o sea, cuando vas a sacarte la licencia F, empiezas tirando con aire comprimido. Muy bien. Cuando te ven que eres un personaje peculiar, depende de tu peculiaridad. Sí. Te dicen tu manera de desenvolverte, ¿no? Exacto. ¿Ah? Antes de pasar al arma de fuego, tienes que hacer el curso teórico obligatorio. Vale. Y tienes que aprobarlo. Bueno, luego pasas al arma de fuego. Ah, para pasar al arma de fuego tienes que ser una persona que consideren los instructores que te ven equilibrado. Normal. Sí, porque ya ha habido clases de por medio que han visto que, bueno, esta gente es normal y estos no. Han separado la paja del trigo. Yo me acuerdo de algún personaje extraño, sí, en ese curso que se quedó en la parte de tirar con el revólver de aire comprimido y de ahí y no los instructores le dijeron: usted no va a practicar con arma de fuego en su vida, mientras yo exista, ¿no? Wow. Claro, entonces no todo el mundo aprueba. Sobre todo, pero hay que sacar una puntuación también, ¿no? Sí. Y hay que hacerlo delante de la Guardia Civil, ojo. O sea, una cosa es que nos haga el examen nuestro instructor, ajá, y tengamos suerte, pero generalmente viene la Guardia Civil a certificar, a examinarte. Y la Guardia Civil se te pone al lado, ajá, y tanto mira los puntos que tú hagas con el revólver de fuego como el cómo lo estás manipulando. Muy bien. Si te ve que no has hecho los pasos de seguridad con seguridad en ti mismo y haciéndolo de forma correcta, si agarraste mal, si cargaste antes o disparaste antes de que te dieran el orden de disparo, no sé, si te salteaste algún paso, la policía te dice: usted no dispare, váyase para casa. Y ya está. Y ya está. Y mucha gente ha pinchado por eso, otros han pinchado porque no han agrupado bien, otros han pinchado porque no han hecho la puntuación mínima. Agrupar significa, pues, meter la mayor cantidad de disparos en el menor diámetro posible, ¿no? En el grupo más pequeño posible. Sí. O sea, bueno, no cualquiera puede tener un arma. Derribamos otro mito. Esto no es el salvaje oeste. Sí que todo el mundo puede presentarse al examen. pero requiere de unos pasos intermedios y requiere de todas estas fases que vamos poco a poco pues revelando. Aunque, uh-huh, evidentemente, si buscan en Google, pues van a encontrar más información de la que le proporcionemos. Sí, un poco orientativamente, Facun. Las licencias. Me imagino que conocerás la licencia F. ¿Puedes hacernos un poco un precio aproximado que pueda... por ejemplo, el mantenimiento anual, ¿no?, de una licencia F, por ejemplo. Es que todo depende del club. ¿Algún ejemplo? ¿Ah? Depende del club. ¿Depende de qué? ¿De la categoría que tenga? No de la categoría. O sea, la categoría, cuando subes de categoría, tú pagas esa subida. Vas a la Guardia Civil, te presentas y subes la categoría, ¿vale? Pagas lo proporcional y ya está. Uh-huh. Claro, a ver, yo no me acuerdo de las cifras, de lo que he pagado para llegar a tener la licencia, ¿no? Sí. Pero siempre, más o menos, me acuerdo un poco los pasos. Lo primero es darte de alta en un club de tiro. Uh-huh. ¿Sí? Estos son los pasos para hacerse tirador deportivo federado con licencia deportiva. En España. Uh-huh. En España, evidentemente. Primero te haces socio del club de tiro. Que bueno, ahí aceptan a todo el mundo generalmente. A ver, vamos a ver. En el club, ajá, de tiro donde estoy yo, ponía que tenía que recomendarte dos socios. Bueno, eso nunca pasó. Tú te presentas ahí y dices, quiero ser socio. Pues vale. Viene el tipo, te da tu carne, tú, uh-huh, le pagas una cuota bastante bonita. Anual. De entrada. Pertenecer al club, y luego tienes una cuota anual. Muy bien. ¿Sí? Uh-huh. No te sé decir, sí, vamos a ponerle que entre 200 y 300, no sé, igual te miento, pero ponga la cifra. Uh-huh. Eso es una condición totalmente indispensable para los siguientes pasos. Vale. ¿Correcto? Que no es necesario para la licencia de caza. Ah. Para el tipo C, no, perdón, la tipo D, D y E. Uh-huh. No tienen por qué ser socios de un club. Los, vale, cazadores tienen que ser, pues, socios de un coto de caza. Bueno. Vale. Luego de eso, tienes que ir a federarte a la federación que te corresponde a tu provincia. ¿Mm? ¿Sí? Aquí estamos en Asturias, pues la FETOPA, ¿no? La Federación de Tiro Deportivo del Principado de Asturias. Muy bien. Que te sale un dinero anual, se paga anualmente. Pero esto era más barato, ya lo tengo medio borrado, pero vamos a ponerle que sobre 40 euros. Vale. Vamos a ponerle, ¿vale? Ajá. Al año, ¿no? Sí, al año, es anual. Uh-huh. Cuando tienes esto, ya puedes hacer el curso. Generalmente los clubes de tiro tienen dos fechas al año. Tú te apuntas a la que puedas, ¿no? Sí. Y ellos admiten una cuota de X alumnos, generalmente 20, por ahí. Sí. Vale. Entonces, bueno, el curso te lo da gratis. A mí me lo dio gratis el club de tiro. Los clubes de tiro dan cursos de todo tipo. Dan cursos del circuito IPCC, dan cursos de recarga, para armas históricas, etc. Ajá. El tiro de precisión, dan muchos cursos gratuitos. Te apuntas y el coste luego va, sí, a venir. Bueno, cuando apruebas, tienes que hacerte un reconocimiento médico, pedir los antecedentes, etc. Comprarte el arma, que no es barato. Comprarte el armero, o sea... El gordo realmente lo gasto va a venir después. Con el arma, el armero, que son oficiales, las armas oficiales, sí, cuestan un dinero. Claro. Uh-huh. Pero bueno, hagámonos una idea que, no sé, vamos a hablar de unos cerca de 800 euros, 1.800, no sé, con el, sí, arma y el armero incluido. Pues el armero son 200 y pico el más barato, uh-huh, el arma... Pues no sé, una carabina media barata debe estar por los 600, o sea... Vamos sumando y nos acercamos a los 1.000 euros, ¿no? Sí, en torno a unos 1.000 euros, pero no estamos hablando de más o de mucho más. Bueno, sí, depende de lo que quieras gastarte. Depende, pero bueno, de que, sí, pero... Un mínimo será en eso, en torno a los 800 euros. Claro, depende de lo que quieras gastarte y ojo con la información, porque tú cuando pruebas dices, sí, vale, he hecho el examen con el revólver, ¿no? Tengo, uh-huh, derecho a tener un revólver, tengo derecho a guiar un arma corta. Vale. Vale, pero es que... Las modalidades que de tiro generalmente son del calibre 22. O sea, no vas a ir a comprarte un revólver de lujo, un revólver gigante, porque no te sirve para nada. No te sirve ni para precisión, no te sirve para nada. O sea, y no vas a poder competir, por lo que veo. Claro, tú necesitas competir. Esto es un deporte y tienes que competir. Uh-huh. No es para matar a nadie, no es para agredir, es para competir. Uh-huh. Muy bien. Pues yo creo que este bloque, ¿no? De las licencias, precios, obtención, modalidades, un poco cómo se llega a conseguir tu licencia, riesgos, etcétera, ha quedado muy clara, Facún. Sí. Vamos un poco a la parte que yo creo que es más jugosa, que es la parte de la defensa personal, ¿vale? Uh-huh. Y vamos a entrar un poco en la parte de opinión. Pero bueno, empecemos por las armas que son de defensa, pero que no son de fuego, ¿no? ¿Qué disponemos para defendernos? Bueno, me acuerdo mucho de una película de Torrente, creo que era, no sé si era Torrente 4 o así. Sí, ¿eh? Que hay un tipo en un avión, ¿no? Y acaba asesinando uno, no sé si con una cuchara o un tenedor o algo así. O sea, quiero decir que para defenderte y matar a alguien, bueno, habrá gente que es habilidosa hasta con los palitos chinos, ¿no? O con los puños. Entonces, la defensa es algo muy relativo. Ajá. Lo que sí que es verdad que cuanto más poder de parada tengas, cuanto mayor sea tu proporción de defensa comparada con el otro, en cuanto a poder, pues evidentemente mejor, ¿no? Mejor un revólver 9 milímetros que una navaja. Eso hasta ahí llegamos todos. Uh-huh. También todo depende de muchas circunstancias, ¿no? Y lo que hablábamos, no solamente existen las armas de fuego, sino que hay otras modalidades que, bueno, que por ejemplo pueden evitar, sobre todo preventivas, que sí, pueden evitar cierto tipo de situaciones. Ah, háblanos de las de aire comprimido, porque, bueno, no dejan de ser también pistolas o incluso carabinas. ¿Son efectivas? ¿Qué opinas aquí? Y bueno, ¿se necesita licencia para tener un arma de aire comprimido? Las armas de aire comprimido, que generalmente hay, vamos a decir que hay dos tipos, ¿no? Están las resorteras. Sí. Sí, que se bombean, digamos, manualmente, ¿no? Con resorte, sí, un muelle, ¿no? Tiene un muelle. Ajá. Y luego están también las que se pusieron de moda últimamente, que son las PSP, las de aire precomprimido. Uh-huh. ¿Vale? Que se carga con una bombona, bueno, se llena todo un depósito a presión y te permite muchos disparos. Ajá. Vale, ¿cómo te diría? La característica más puñetera del PSP es que evidentemente pues tienes que tener ese cartucho gigante cargado. Y no es posible. No es posible, ¿vale? Sí. Como tampoco es posible esa tercera categoría que existe de armas de aire comprimido, que es la de bombona, de CO2, ¿no? Sí. La bombonita, que se ponía los revólveres estos, ¿no? Se atornilla y se pone. Que ocupaba el espacio de la culata aproximadamente. Exactamente. Se abre un compartimiento, se pincha una bombona. Tampoco es posible tenerla siempre cargada, porque va perdiendo. Uh-huh. Va perdiendo y encima fastidia el mecanismo, la válvula que tiene el arma. O sea, no sirven como armas de defensa. No sirven para, digamos, para estar preparado para si te atacan, ¿no? No, no es práctico, no es práctico. De las tres, la más práctica para disparar al instante sería la resortera, pero entonces para tener una que sea más o menos fuerte tendrías que irte a una carabina de 24 julios, que los 24 julios es la potencia permitida en la legislación vigente. Sí. ¿Y qué pasa? Que las carabinas son pues monotiro. O sea, tú metes un balín, vuelves a cerrar, disparas. Metes un balín, claro. Hasta que metiste el segundo, vino el asaltante y te acuchilló. Claro. Entonces, tampoco es efectivo. Es más potente, es más inmediato, pero tampoco es efectivo. Uh-huh. Que la puedas tener en tu bolso, un revólver traumático para defenderte, bueno, puedes tenerlo, pero evidentemente no deberías, porque no puedes pasearte con un arma de aire comprimido bajo ninguna circunstancia. ¿Ah? No puedes, porque tú si sacas un arma de aire comprimido y justo pasó un policía, uh-huh, ¿el qué va a saber si eso es un arma de fuego o una arma comprimida? Porque hay réplicas que son idénticas. Mm. Entonces, es un riesgo para la autoridad, ¿no? Claro. Entonces, pueden tenerlo encima, uh-huh, pero... Bajo su responsabilidad. Bajo su responsabilidad. Y en el caso de las armas de aire comprimido, son más sencillo, evidentemente, legalizarlas, o sea, tenerlas bajo nuestro nombre. Esto es ir a la policía local. Sí. Ir a la policía local, sí, la policía local. Y, bueno, ellos te entregan una cartilla amarilla, de color amarillo, uh-huh, y donde tú pones el modelo del arma, el número de serie, vienen con número de serie, como las armas de fuego. Oh. Eso se queda un registro de la policía y tú te quedas tu parte. No es la Guardia Civil, no es intervención de armas de la Guardia Civil como ocurre con las armas de fuego. Ah, yo pensaba que sí, que era Guardia Civil. No, la policía local la que te da el cartoncito amarillo. Para tener registrada tu arma de aire comprimido, que no puedes andar paseando por ahí. Con lo cual, bueno, yo ya entrando un poco en la parte de debate, tengo la sensación de que no podemos, en cuanto a defensa, hoy en día, en el año 2021 en España, tener un arma mínimamente efectiva que tenga una mínima distancia para la defensa personal. Es decir, sí, tenemos la licencia que comentabas, la licencia B, que son pistolas cortas, que necesitamos, pues eso, una orden judicial, muy posiblemente, autorización judicial para tenerlas. Pero yo, si tengo sensación de inseguridad, porque mi barrio es inseguro, porque tengo familia a la que defender, etcétera, etcétera, no voy a obtener ese permiso, ¿no? De tipo B. Luego, si quiero cambiar a arma de tipo aire comprimido o traumática, entiendo que traumático es pues un balín, ¿no? Que provoque un traumatismo, ¿no? Sí, es lo que se llama en Sudamérica, por ejemplo, si hay un oyente en Sudamérica, es bueno, no sé si me va a salir ahora, es antitumulto. Un arma antitumulto. Son las que tiran munición de goma. Ah, ¿sí? Entiendo. La munición de goma no te va a matar. Sin pólvora, ¿no? Sin pólvora. Sí, estamos hablando de armas de aire comprimido. Vale. O sea, que no llevan pólvora. Uh-huh. Llevan un balín impulsado por el aire comprimido de un recipiente que tiene uh-huh. incorporado un émbolo. Sí, o sea, no estamos hablando de las que utilizan los antidisturbios, que creo que son de fuego. Los antidisturbios también usan balas antitumulto, que son de goma. Pero sí, pero como elemento explosivo creo que son de fuego. Claro, claro. Pero bueno, a ver, salvando la distancia, la policía antidisturbios usa escopeta. O sea, eso es. Tiene mucho mayor poder que un arma de aire comprimido que dispara bolas de goma. Están las armas traumáticas aquí, que hay una que está prohibida, que es muy famosa, la Umarex T4, bueno, ahora mismo no me viene a la mente. Claro que sé cuál dices. La hemos comentado muchas veces, que tenía 11 julios de potencia, fíjense, tampoco 11 julios es que te vaya a hacer ningún daño. Ajá, no. Ajá. O sea, lo puedes sentir, pero no te va a matar. O un arma de balines que te pueda matar, muy poco probable, a no ser que te den el ojo y te arranque el ojo y te desangre. Otra situación no se me ocurre, ¿no? Sí, te mata con el tiempo. No, a ver, si tiras con una carabina de 24 julios, que tiene mucha potencia, uh-huh. bueno, te puede traspasar un poco. Si te dan una yugular, te pinchará la yugular, ¿no? Sí. No te va a pinchar un pulmón, pero sí la yugular. Pero claro, eso es un golpe de suerte tremendo. No podemos entregar nuestra vida a un solo tiro. No. En un blanco tan pequeño. Claro. ¿No? Y esta que estaba prohibida, la Umarex, que no sé por qué razón está prohibida, la verdad. Será por un tema de convenio, de importación, no tengo ni idea. Uh-huh. Venía con eso, bolas del calibre, creo, el calibre 50 o así, bolas de goma a 11 julios. Bueno, yo vi un tipo disparando, haciendo una prueba de disparo y atravesaba tres cajas de cartón. Bueno, uh-huh. Me imagino que eso picará, dolerá a la persona. Pero, ¿qué pasa? Que si yo saco eso, o sea, me encuentro con un delincuente, saco eso, y el delincuente tiene una 9 milímetros de fuego, lo que puede hacer es cabrearlo más y que venga por ti y te haga la mayor de las atrocidades, ¿no? O que se confunda, piense que es un arma de fuego, se ponga más nervioso y acabe... Y pues, acabe matarte porque acabe en la mayoría de los casos los asaltos se resuelven, gracias a Dios, sin bajas. Uh-huh. Viene el asaltante en tu casa, tú le das todo lo que puedas y esto lo recomendamos siempre, ¿no? Colaborar, darle lo que puedas y no hacerte el héroe. Uh-huh. Menos cuando tiene familia y demás. Entonces el asaltante lo más probable es que si tiene un arma de fuego no la saque porque no te considera un riesgo. Un peligro. Uh-huh. En cambio, si yo saco un arma de juguete, un revólver de agua, es que va a ser lo mismo que uno que chorrea agua. Si saco eso para asustarlo y el tipo tiene una de verdad, te mata a ti, te mata a la familia. No, no hay que jugar con este tipo de desventajas. Sí, sí, sí, sí. Con lo cual, bueno, pues aquí... dentro de este pequeño debate, posiblemente con las armas actuales que no son de fuego, es muy difícil que tengamos una defensa personal efectiva a media distancia o a larga distancia. Quedan el apartado de armas blancas, que, corrígeme, pero entiendo que sí que es efectivo, pero bueno, a corta distancia. Claro, ¿efectivo contra qué? Claro. Y ojo, no podemos portar armas blancas por la calle cuando la hoja del arma exceda los 11 centímetros. Uh-huh. ¿Correcto? Si excede los 11 centímetros, estamos incurriendo en una ilegalidad. Uh-huh. Podemos llevar algo tipo, no sé, ¿cómo se llama esto? Cortaplumas, ¿no? Sí. Se usa mucho para la pesca y demás, sí. Una pequeña navaja. Un utensilio, ¿no? Pero no podemos llevar una mariposa encima. Y estamos ante lo mismo. Uh-huh. ¿Defensa ante qué? ¿Ante quién? Claro. Porque nunca sabemos qué tiene la persona que tenemos delante, qué arma está portando. Sí, sí. No, por eso no conviene meterse tampoco en discusiones ajenas, hacerse el héroe, etc. No sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí no sé si querrás comentarnos algo, ¿no? Un poco. Uh-huh. Ya con la idea de ir entrando en esta parte final de debate, pero yo mi sensación, ¿vale? Es que no tenemos en España el derecho a disponer de un arma de fuego, como comentabas al principio, ¿no? Debajo de la almohada. Es decir, mi percepción es que si alguien entra a robar en mi casa, estoy en España... indefenso. Bueno, y también yo con mis orígenes argentinos, también en Argentina pasa lo mismo. Está lo que es la legítima defensa, ¿no? Uh-huh. Aquí está tipificado en el artículo 20 del Código Penal, la legítima defensa del usuario. Uh-huh. ¿Qué significa? Que te entra a robar a alguien y tú respondes, contraatacas. Uh-huh. Pero para medir, para que te consideren legítima defensa y te absuelvan en un juicio... Uh-huh. Tu actuación tiene que ser proporcional a la actuación del atacante. Sí. O sea, que si el atacante, y esto es un poco absurdo también, valga la pena decirlo, si el atacante saca un rifle, pues tú podrías alegar legítima defensa si tienes un rifle, como el de él. Ah. ¿Correcto? Entonces, entiendo. Pues bueno, podrías decir, este tipo me atacó con esto, yo le respondí con lo mismo. En Argentina, ¿eh? Estamos hablando. Aquí en España. O en España también. En España. En Argentina también funciona igual, exactamente igual. Legítima defensa, proporcionalidad del usuario. Ajá. ¿Qué significa esto? ¿En qué se traduce? ¿Cuál es el riesgo? Que yo tengo que estar esperando a ver con qué arma me sorprende a mí el delincuente. Sí, y la voy a comprar a las 3 de la mañana. Y luego elegiré, sí, y luego a partir de eso elegiré... A ver si tengo un arma más o menos parecida para atacar. Es ridículo. Es absurdo. Entre que pasó todo eso, se desataron una serie de consecuencias nefastas, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, ahí está el dilema. ¿Podemos tenerlo debajo de la almohada, el arma de fuego con licencia F? Sí, pero no se debe. No se debe. Tienes que tenerlo en el armero. Y ese es otro problema, si lo vemos desde el punto de vista de defensa. Te entra un maleante y tú tienes que irte al armero. Desbloquea el armero con la llave, con el pulsador, lo que tengas, montar el arma, montar la bala, o sea, está hecho por partes, y entre que lo montaste el ladrón te fumigó, ¿no? Porque encima te vio sacando del armero un arma de fuego. Así que como no tengas un chalet de 3 pisos que te dé el tiempo suficiente para sacarte el arma del armero. O un jardín de 2 kilómetros con sensores de movimiento. Exactamente, que tienes un jardín y detectas que en la valla de tu casa está saltando un tipo, bueno, te da tiempo a sacar tu carabina, si la tienes, mejor a esa distancia, mejor una carabina que un revólver, que es un arma larga la carabina, y entonces te da tiempo a repeler ese ataque mientras que ese usuario presente un arma del mismo calibre, de la misma potencia. Ajá. Proporcionalidad. Sí. Sí, pero bueno, al final, el objetivo que muchas veces se puede tener, que es el de la disuasión, es decir, yo estoy en una situación de legítima defensa. Estoy viendo, imagínate, en una cámara de seguridad un atacante. Quizá en mi propiedad no podría hacer un disparo al aire con una escopeta. ¿Qué provocaría esto? Que ese atacante potencial dijera, esta persona está defendida. Esta persona tiene un arma con un gran poder de destrucción como puede ser una escopeta. Y que el riesgo lo evadas, es decir, vale, que no te ataque. Pero para eso tengamos armas disuasivas. O sea, no hace falta disparar un arma con munición real. Porque si yo saco el arma que tenga, no, evidentemente no tengo por qué nombrar qué armas tengo o qué voy a tener, ¿no? Pero bueno, saco un revólver, saco un revólver y disparo. Estoy usando un arma guiada con mi licencia F que no tiene por qué utilizarse bajo esa circunstancia. Ahora, si yo tengo una parecida pero de fogueo, o sea, el fogueo es un arma que tiene un cartucho con pólvora, pero que no tiene proyectil, que no tiene el plomo delante, con lo cual no dispara nada, solo hace ruido. Entonces, si yo disparo la de fogueo, es como tener una de aire comprimido, bueno, si viene la policía le digo, usé esta de fogueo. No es lo mismo decirle a la policía, usé esta de fogueo, que usé una con munición real. Ah, interesante. Y eso es una forma también, eso, persuasiva, ¿no? Disuasoria. Disuasoria. Sí, sí. De que el malhechor, a ver si al primer intento de disparo, se recula, se va. Se va. O, por el contrario, entra, entonces ahí sí que tienes que optar a un arma de defensa. Claro, porque aquí yo creo que todo esto gira en torno al concepto de la legítima defensa que comentabas, ¿no? Correcto. Es decir, muy probablemente, aquí corrígeme, si tú has hecho ese aviso con esa munición no real y aún así el atacante va a tu propiedad y te intenta atacar, quizá estés legitimado ya para defenderte. ¿Cómo funciona? ¿Conoces algún caso? ¿Qué pasa si realmente estás en casa armado y te ves obligado a disparar a un ladrón? Bueno, pero estamos hablando otra vez de lo mismo, ¿no? O sea, sí, es la cuestión de evaluar primero lo que la situación que se te presenta. Realmente, casi nunca conviene enfrentarse a este tipo de cosas. Conviene ser participativo. Ahora, si vemos que efectivamente va a suponer un riesgo para nuestra vida, y mira, usas lo que tienes en pos de proteger a tu familia o a tu propia vida, ¿no? Pero el tema es, ¿va seguro a la cárcel o se entiende que posiblemente quedes libre? No se sabe, ¿no? No, yo nunca me he visto en una situación de esa y espero no verme nunca. Pero sí que, bueno, sí que he estado con una situación cercana, ¿no? Sobre todo en Argentina, que esto ha ocurrido. Pero bueno, digamos que hay diferentes matices y lo más probable es que si tú te entra un ladrón en casa, ¿no? Te entra un ladrón que no tiene por qué estar en tu casa. Esa persona no tiene por qué estar ahí. Claro. Sin embargo, tú te entró en tu casa, en tu propiedad privada, le disparaste. ¿Tuviste la mala suerte de matarlo? Porque puede que lo vieras, pero tienes la mala suerte de matarlo. Sí. Entonces, y el tipo no sacó nada encima, ningún arma. Tienes todas las papeletas para ir preso. Fíjate. Todas las papeletas, ¿no? Ahí cada uno evaluará hasta qué punto le compensa contrarrestar el ataque. Sí. Si es una situación crítica en la que tienes niños y demás, bueno, claro, aquí se pueden plantear muchos escenarios que son discutibles. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que son temas que no se hablan, que en cierta manera son tabú y he creído y creemos que es necesario hablar de ellos, hablar de estas situaciones. ¿Qué pasa, no? Si te enfrentas a un atacante, a un ladrón, ¿no? Bajo la premisa de la legítima defensa. Y bueno, Facu, no sé si aquí un poco quieres aquí ahondar, ¿no? En esta parte de la defensa. Quizá el tema de las la defensa de las mujeres, no sé si aquí hay algún tipo de recomendación que tengas. Y bueno, un poco ya por concluir, si quieres un poco decirnos cómo ves, ¿no? Este tema de lo que comentaba, ¿no? Del tabú, ¿no? Del estereotipo, incluso del cierto desprestigio que puede tener tener un arma en España. Sin embargo, fíjate en otros países, fíjate en Estados Unidos. Es un país hiperarmado y no se ve mal. Sí, exactamente. Y parece que la otra vez estaba mirando un programa de una persona que sigo mucho por ahí en Argentina. Que bueno, que es un entrenador de armas, muy conocido. Y creo que mostró por ahí una estadística, debería comprobarlo. Encima, nosotros que somos más científicos, ¿no? Que esa persona, deberíamos contrastarlo antes de hablar. Pero bueno, parece ser que, parece ser, y no confirmo nada, que los países que hay armas con mayor permisividad hay menos índices de asesinatos. Ah. Bueno, es una de las cosas que me gustaría comprobar con mis propios ojos. El tema de la defensa de la mujer es un tema delicado. A ver, yo en su época he hecho artes marciales. También he hecho karate unos años. Y creo que hay unos actos que se te quedan ahí en la mente. Que una serie de mecanismos, como quien aprende a andar en bici, deja andar en bici y en un momento dado la necesita, no se olvida, ¿no? Sí. Entonces, hay ciertas cosas que creo que podrían salvar la vida más de uno sin necesidad de portar nada, ni una tijera, ni una navaja, ni nada, ¿no? Simplemente el aprender. Yo insto mucho, insisto sobre todo a las mujeres que aprendan a hacer artes marciales, que hay cosas, por ejemplo, ciertas llaves, o sea, cuando te sujetan detrás del cuerpo, del cuello, ¿cómo haces para librarte de ese, para ese tipo de agarre, de ¿no? un violador, etcétera. Exacto. Incluso hay clases orientadas de defensa personal para las mujeres en caso de agresión sexual, ¿no? Que hoy sí, en día sí, pues, sí, sí, hay sí. muchos casos que se van destapando. Entonces, es un poco la conjunción de eso. Y sí que es verdad que eso te da confianza cuando caminas por la calle. Pero en cuanto te encuentras a cuatro tipos alrededor, pues mira, ni que seas Bruce Lee, te sí, salvas. Sí, sí, sí. No, ¿vale? Ni hombre, ni mujer, ni nada. Exacto, y ahí empezamos a hablar de que, por ejemplo, el spray de pimienta es efectivo. Pues justamente el muchacho este argentino que sigo en YouTube, sí, hizo una prueba. Le dijo a su señora, rocíame la cara, uf, con el spray de pimienta, muy valiente. Qué atrevido. El hombre, claro, muy valiente, que trabaja en una penitenciaría. Ajá. Y bueno, y el primer intento que hizo la señora, no lo hizo nada. Porque bueno, había un poco de aire, se desvió. El segundo intento estaba muy lejos, la señora tampoco lo hizo nada. O sea, tuvo que acercarse prácticamente a medio palmo, sí, de mano, sí, sí, del, sí, tipo con el spray para rociarlo, para que notara esa picazón, esa sensación de no poder respirar, ¿no? Ajá. O sea que te viene un agresor ahí a querer apretarte y tú tienes que acercarte a tope para eyectar el spray, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que te pide el cuerpo. Es decir, cuando tienes un posible violador, un atacante, lo que intentas es zafarte, huir. Claro, claro, es lo que me lo decían siempre en karate. Cuando te pasa una situación de riesgo, corre. Claro. Aquí no hay héroes. Tú vas a correr, a no ser que te veas acorralado, entonces mira, usa las cosas lo mejor que puedas y suerte, ¿no? Claro, lo que tú quieres es alejarte, no acercarte al agresor. Entonces el spray, incluso hay marcas, muchas marcas de spray que son fake, o sea, no ni te pica ni tampoco te perfuman, o sea, no sirven para nada. Lo bueno es siempre ir a una armería y pedir una opinión sincera. Ajá. Esto lo ha probado alguien, funciona. Sí, sí, sí, lo que sí, sea. Sí, sí, sí. El cuchillo. Llevar una navaja automática, recordemos, hoja superior a 11 centímetros, es ilegal. Pero bueno, vamos a hacernos un poco la idea de que no me importa porque tengo miedo y lo llevo encima. Vale. Una baja automática. Si eres lenta, no lo vas a sorprender. O sea, en esas situaciones, y sé que estoy hablando cosas que igual no debería hablar, pero si un tipo te sujeta, sí, y tú tienes la navaja automática, no intentes girarte y apuñalarle. Tienes que clavarla en el muslo, o sea, tienes que buscar partes cercanas sin hacer mucho movimiento, ¿no? O sea, tú te están agarrando de los brazos, tienes la mano, la muñeca libre, y tienes que buscar el muslo. ¿Dónde puedes? Partes, exactamente. Ajá. Pero, como digo, aquí entra en juego muchas casuísticas, mucha suerte también. Si te agarran cuatro tipos y tú tienes una navaja, quizás tienes suerte y acuchillas a uno, pero los otros tres te han atrapado. Es muy difícil. Lo mejor sería tener un revólver, portarlo, pero no es posible. Con lo cual, haz un poco de artes marciales para ganar seguridad e intenta que cuando veas una situación que te pueda poner en peligro, correr. Huir. Sí, huir, básicamente. Sí, sí. Yo, bueno, por dar un poco mi opinión aquí, y concluyendo con el episodio, creo que, bueno, la legislación, la actualidad, puede sonar polémico, pero no nos importa en este podcast. Es que si no tienes un nivel de fuego similar al que pueda tener un atacante, si ese atacante, por ejemplo, físicamente es superior a ti, tienes muy pocas posibilidades, ya seas hombre o ya seas mujer, de salir indemne. Medidas evasivas: huir, gritar, chillar, resistirse. Pero no se pueden hacer milagros cuando estás en inferioridad física y armamentística, ¿no? Totalmente. Y mucha confianza con las fuerzas del Estado. Lo hemos hablado en el episodio número 1, creo, el Alert Cops, la aplicación Alert Cops. Nos gusta mucho machacarlo porque creemos que la gente todavía ni siquiera se pispó de que eso existe. Y deberían aplicárselo. Ves un agresor, ves que te agreden a ti, ves que agreden a un vecino, le están asaltando. Usa el Alert Cops. Eso comunica con la policía, manda un vídeo, manda una foto. Y enseguida tienes una patrulla que viene a socorrer, ¿no? Correcto. Es una aplicación de teléfono móvil que creo que está disponible para Android seguro. Y que además puedes capturar cualquier tipo de felonía, cualquier tipo de delito, y el vídeo, la captura que hagas, sirve como prueba judicial. Es decir, correcto, puedes estar ayudando no solo a prevenir un incidente, sino, ayudar a que se haga justicia con el delincuente. Y, sobre todo, lo que hemos hablado, yo creo, durante todo este episodio, mantener tu protección, es decir, no hacerte el héroe, sino que, mira, si no puedo hacerme el héroe, si no puedo socorrer a esa víctima, por lo menos vamos a avisar a quien puede hacerlo. Intentar salvarla, claro. Eso es. Y bueno, otro día de temas serios. Nos hemos quedado a gusto. Facun, nuestro objetivo era media hora y te voy a informar. Sorpréndeme. Aproximadamente tenemos una hora 36 minutos grabados. Lo siento por los pobres oyentes. Creo la lata, pero creo que es importante que existan ciertos conceptos claros, ¿no? No tener miedo a intentar practicar en algún momento con las armas. Esto no es Estados Unidos, la gente no va por ahí con armas encima. Sobre todo, estamos hablando de deportes que son muy sanos, con muchísima camaradería, que no están vinculados a ninguna faceta política en concreto, ni tampoco a una memoria histórica. Sí, ya sé a lo que te refieres. Exactamente, todo el mundo sabe a qué me refiero, ni mucho menos. O sea, yo Han pasado muchos años. El ejemplo soy yo, ¿no? Que me considero apolítico incluso, y ahí me encuentro gente de todo tipo, todos los colores, con todo tipo de necesidad, y sobre todo, pues mucha camaradería, mucho respeto, y creo que el objetivo, que era intentar concienciar con el tema de las armas y dar un poquito más de información que a veces no se da, ni siquiera en la tele se habla de esto. No. Pues espero que lo hayamos conseguido, ¿no? Pues ya te digo que absolutamente sí. Hemos conseguido dar esta píldora, pero píldora larga de información. Yo creo que hemos abierto también una cierta línea de debate que quizá en el futuro podamos continuar informando. Este es el objetivo siempre, demostrar las cosas, explicarlas, y esperamos que, bueno, toda esta información haya sido de su interés. Ya, como dice Facun, sin meternos en ideologías políticas, desde una perspectiva que creemos es puramente informativa y que bueno, agradecer Facun este tiempo, esta información que nos has dado. Uh-huh. Para mí ha sido muy reveladora y nada, bueno, te emplazo hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias a todos los oyentes y por supuesto a mi compañero Ramón. Muy bien. Pues nada, concluimos este quinto episodio sobre las armas y la defensa personal. Y nada más, recuerden, no dejen que les traten como gallos sin cabeza. Hasta la próxima. Dentro l'acqua santiera. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona. Roma te divora come in barracuda. Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona. Roma te divora come in barracuda. Roma nuda, nuda, nuda. Roma cruda, Roma cruda. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda. Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito.